Sí, Ciro. Y si es preciso, moriremos todos por defenderla. ¡Sí, sí! ¡Eso haremos! ¡Moriremos por defenderla! ¡Claro! Ayrton, ¿y qué hará usted, amigo mío? Mi deber. A la mañana siguiente adivinaron las intenciones de los piratas. Habían echado el ancla a corta distancia de la isla y era evidente que por medio de sus canoas desembarcarían en la playa. Cyrus Smith y sus compañeros estaban preparados a defenderse, pero por resueltos que fuesen, no debían olvidar la prudencia. Ayrton, para devolver las gentilezas que los colonos habían tenido con él, se ofreció a ir hacia la embarcación y así saber cuántos tripulantes había en el buque. Pese a que el plan era muy peligroso, nadie pudo disuadirlo y le entregaron todo lo necesario para la misión. ¿Qué estará pasando allí, señor Ciro? Pronto lo sabremos, Herbert. Esperemos que Ayrton pueda regresar con vida. ¡Disparos! ¿Acaso lo habrán descubierto? Han reaccionado. Es muy probable que Ayrton ya no esté con nosotros. En ese caso, los piratas saben que la isla está habitada. Es necesario defenderla. Pues bien, sabremos morir. ¿Tenemos alguna posibilidad de salvación, señor Ciro? Sí, Pencroff, sí. ¡5 contra 50 piratas! Sí, 5, sin contar... ¿Quién? Sospecho que habrá alguien más de nuestro lado. Amigos míos, voy a darles las disposiciones que me parece conveniente tomar antes de que se disipe la niebla que nos oculta a la vista de los piratas.